Bueno, la verdad que el diario se me está descontrolando, viejo. Sobre todo el pibe este. Le tiro una mano y me agarra del brazo completo. Primero lo dejo elegir las notas y me elige hacer una nota sobre el porno, por ejemplo. Y ahora que le pongo de supervisor a Flor, se la quiere masticar. Se la quiere masticar. La verdad, esto se está yendo de las manos. Hola, Jorge. Hola. Jorge, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Hace mil que no te veo por acá. Sí, bueno, estoy un poco enquilombado, ¿viste? En este momento me estoy dirigiendo a una reunión. Por pero eso te voy a pedir que seas un poco breve, no. En lo que necesitas. Pero tampoco me llamaste, nada. Y ahora encima me decís que sea breve. Mirá, Flor, te voy a pedir, por favor, que me llames solo para asuntos de trabajo en ¿pero este horario. ¿Pero qué te pasa? Mira, no, decime qué te pasa, mirá, no. ¿Por qué me hablas así? Estamos en un lugar de trabajo que es bastante particular por ser un diario, ¿viste? Pero nunca te importó el trabajo a vos. Ya te había aclarado que tenemos que hablar por estos temas en otro ámbito y también te pedí que fueras lo más discreta posible, ¿me entendés? ¿Cómo discreta? Pero no entiendo de qué me estás acusando. ¿Nunca te importó el trabajo? Que no estás siendo discreta. ¿Y ahora? No estás siendo discreta, porque me enteré, y esto no puede pasar. ¿Qué te enteraste? Cuando yo te pedí que seas discreta, me enteré que tenías un atraso. ¿Qué? Que andan comentando por ahí en la oficina. ¿Qué? No sé de dónde salió. ¿Entendés? No, pará, no me... ¿Cómo un atraso? ¡No! Eso ¡estás loco! ¿Cómo lo te voy a decir? De comentarios, ¿viste? Y la verdad que nadie entiende nada, y bueno, el primero que tampoco entiende nada soy yo. No, pero, o sea, no entiendo de dónde sacaste eso. Decime dónde lo sacaste, porque es mentira. Y aparte, mira, serías el primero en enterarte. Esto, ¿viste? Te lo diría con cariño, o sea, no dejando que te enteres por de cualquier lado. Mira, esto es un rumor, evidentemente, pero no sé de dónde salió y normalmente no hago estas cosas. ¿Pero quién te lo dijo? No hago estas cosas, justamente. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Pero te lo voy a decir, para que veas la forma en que la gente se maneja a veces, ¿viste? Me lo dijo el pasante. ¿Qué pasante? Ariel Olivetti me lo dijo. ¿Me estás cargando? Vino a la oficina a mostrarme una nota que había preparado la vez pasada y me preguntó cómo me había tomado el hecho de que tuvieras un atraso Ariel? Que no es verdad. Bueno, pará, ahora te llamo de vuelta. Bueno. Chao. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción. Hablar y pensar en Perón y en Evita cuando hablamos de la Plaza de Mayo, tal vez el centro político más importante inaugurado por ellos, pasando de ser un parque hasta aristocrático antes, a ser la plataforma, a ser un poco los cimientos de lo que después iba a ser el movimiento peronista, algo nuevo en la historia argentina, las patas en la fuente. La incorporación del obrero dentro del panorama, dentro de la discusión política. Con la plaza, Perón generaba y motivaba un sentido de pertenencia de la clase obrera. O bueno, por ahí, así me lo transmitía mi amigo, este viejo militante, Lorenzo Larte, el director del Museo Evita de la CGT. Entonces dijo, bueno, ¿a qué hora nos vamos? Y le digo, iremos a la tarde. No, me dice, si vamos a la tarde, no lo vas a ver. Y claro, recién salía al balcón el general y la compañera Evita. Bueno, era a las 3:30 de salida. Un alboroto era... Pero es una cosa impresionante. Era Diagonal Norte hasta la 9 de julio, la Avenida de Mayo hasta allá, la Diagonal Sur hasta la 9 de, hasta la Avenida 9 de julio. Pero pandos, y habla la compañera Evita, salopando. ¡Evita! ¡Evita! Se secaban las lágrimas la gente, de emoción, de la alegría. ¿Vos podías creer? Ah, y cuando hablaba... Cuando oí hablar al general Perón, era un silencio hasta las 9 de julio. Parecía que estaba hablando él solo. Yo, a mí me contaron, en corriente, yo no quería creer. Y no hay que irse tan, pero tan atrás para encontrar movilizaciones en Plaza de Mayo, ¿no? Me parece que esto es algo más que obvio. Casualmente hoy, ¿tá? Un miércoles, en el momento en que leo mi libro, me sacude una manifestación con bombos y megáfonos de estibadores portuarios y que también se acuerdan un poco de Perón y de su plaza. Bueno, porque se está definiendo los nuevos jubilados que en la era del 92, cuando Menem nos sacó por una ley, la 1809, todos los beneficios que teníamos, privatizó el puerto y nos echó a la calle a nosotros. Después, la reparación histórica que hace el ex vicepresidente de los argentinos, el doctor Kirchner, fue el que nos avaló con una ley la reparación histórica, que es la 1409. En esto tenemos un secretario general del Movimiento de Estibadores del Río que se llama Pancho Montiel, Francisco Montiel, Pancho le decimos. ¡Vamos, perro! Y entonces, bueno, y él es quien encabezó este movimiento para la reparación histórica. Y en cuanto a Plaza de Mayo, usted cuando viene acá, ¿siente algo especial por Plaza de Mayo? ¿Usted lo recuerda? Lógicamente. Somos personas grandes, todos estamos rodeando los 70 años y tenemos historia también ahí con el general y todo esto. Nosotros somos usted ha venido en ese momento, el general, ¿no? Sí, lógicamente. ¿Su primer acto se acuerda? ¿En Plaza de Mayo? Mira que éramos tan pibes, veníamos con mi papá, porque toda la vida fuimos peronistas, toda la familia y todos los muchachos acá somos peronistas. ¿Se llenaba la plaza? ¿Sabés lo que era? Salía el general ahí y te ponían la carne de gallina. Y mientras caminaba hacia Paseo Colón, cruzando Balcarce, bordeando la Casa Rosada, y sobre el mármol del Ministerio de Economía, uno puede ver las marcas de un bombardeo. Agujeros hechos por las balas de aviones de la Marina. Un bombardeo de argentinos contra argentinos a plena luz del día y de repente, un 16 de junio de 1955. Imagínense caminar, empezar a escuchar ruido de aviones 34... para ser un poco exacto, muchos con la cruz de la cruz católica sobre los costados y una B de Victoria. Imaginen, ¿no? Si impresiona de solo pensarlo, piensen en los protagonistas. Pensemos en Olarte, mi amigo Lorenzo, que estaba ese día en el Cabildo, refugiándose de las bombas. En el 54... la unidad básica lo tenía acá en Chile y Tacuarí. Justín era el secretario general. Entonces Justín me dice, Olarte, tenés que representar a la juventud peronista acá en Capital. Bueno, cae, viene el golpe militar, 16 de junio del 55. Empezó más o menos como a las 12 y cuarto los bombardeos. Algunos dicen que murieron más de 300, otros dicen más de 500. El pueblo se movilizó solo. y yo estaba adentro del cabildo. Ahí vimos, ahí caían la bomba. Y metido entre los bombos y los cánticos, uno comienza a sentir la fuerza que emana del grupo, que es más fuerte que la suma de las partes. Y eso da vida a la Plaza de Mayo, ¿no? Ves las caras de los manifestantes, todos hombres, entrados en años, 50, 60, 70 años, ¿no? En este caso eran estibadores portuarios, reclamando un derecho, un decreto que había aprobado Kirchner en el 2006. Pero que bueno, algunos compañeros lo cobraron, otros no, ¿no? Como pasa muchas veces. Y uno veía las arrugas, las manos estropeadas, por ahí algunos caminando de al lado, con problemas. Pero bueno, un corazón en marcha, ¿no? Y todos esperando la palabra del compañero delegado. Así que acá están todas las fichas puestas arriba de la mesa de nuestro movimiento Estibadores Portuarios Pie y también del Sindicato Unido Portuario Argentino. Si hay definiciones, tienen que ser favorables a los intereses de los trabajadores como corresponde. Por eso, mañana va a estar Juan con nosotros, el movimiento con el sindicato, porque nosotros cuando vamos a defender un solo interés, el interés de los trabajadores. Y como hay algunos que han ido diciendo que representaban los intereses de los estibadores portuarios, entonces nosotros vamos a llevar con nosotros al secretario general del SUPA. Y además había yo como secretario general del movimiento Estibadores Portuarios Pie. Y vamos a hablar con las autoridades porque cualquier cosa que se haga, cualquier cosa que se reclame, lo que se pida, debe ser en beneficio de los compañeros. Flor, ¿qué hola, haces acá? Bien, todo bien, ¿vos? ¿Cómo andas? ¿Era bien? Bien, ¿sabes qué? Disculpa que te llame así, pero y vine directamente, pero tenía que hablar con vos ya. ¿Qué pasa? No, bueno, o sea, yo tampoco sé bien qué pasa, te digo la verdad, pero lo llamé a Saldívar. Sí. Y me dice que se anda corriendo un rumor de que yo tengo un matrazo, que no sé qué, que vos encima se lo contaste, o sea, ¿es así? Espera. Es que te das cuenta de que vengo dando vuelta a esto en mi cabeza de que me subí a un taxi en la redacción. ¿No tenés un atraso? ¿Qué me estás preguntando? Te estoy preguntando eso, boludo, si tenés un atraso. No, no tengo un atraso. ¿Por qué voy a tener un atraso? Bueno, no sé, a mí me llegó esa información. ¿Qué te llegó esa información y que la contás así, como si nada, así venía a preguntarme? Nosotros tenemos una relación re cercana, ¿cómo no me vas a preguntar? Yo te fui a buscar a Ciudad Universitaria, ¿te acordás ayer? Sí. Bueno, yo te quería preguntar eso, pero no quería ser tan, digamos, no sé, mandado de decirte, pero, che, tenés un atraso, te pregunté, che, ¿estás bien? A vos hablan de mí a mis espaldas y no venís y me decís. No lo tomé así, negra, no lo tomé así. Lo tomé como un rumor que anda dando vueltas. Y dije, bueno, me dijeron, che, Florencia tiene atraso. Le digo, tía, no, yo no podía creer que vos tengas un atraso. Porque digo, ¿quién, no? Si vos no estás de novia, nada. Claro. Pues eso, ¿quién? ¿Por qué vas a tener un atraso? Te fui a buscar, te pregunto, che. Está bien, no te pregunté si tienes un atraso. Porque no puedo preguntarte, che, tienes un atraso. Pero nosotros somos amigos. Yo te cuento un montón de cosas de mí a vos. Sí, está bien, bueno, pero por eso no sé, no somos tan amigos. No somos tan amigos tampoco. No? ¿Quién te lo dijo? No somos tan amigos. ¿Qué? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo... Gabriela. ¿Qué Gabriela de la redacción? Pero espera, ¿qué vas a ir a decirle a ella? Ya está, si es mentira, bueno, no sé dónde se generó el chisme. Bueno, vos no te preocupes por lo que yo voy a hacer. Vos preocupate por... Si sabés que se está hablando algo mío a mis espaldas, que es de mi intimidad, además. Venís y me lo contás. Pero te quise ir a contar eso. Te quise contar eso. Fui y me dijiste. No me echaste, Fli. Me dijiste, estoy bien. La verdad que los cambios en mi vida. ¿Y por cómo imaginar que estás pensando que tengo un atraso? Bueno, está bien, pero pensalo en mí. Está bien, fue un malentendido. Listo, ya está. Bueno. Aparte, yo te lo contaría. ¿Me contarías? Sí. ¿Pero qué soy, un amigo para vos? ¿Cómo entendés lo que me pasa a mí? No, es que no lo entiendo. No entendés, claramente. O no entiendo lo que me pasa a mí por ahí. Bueno, mirá vos, che, qué bueno. No entiende nada, entonces. Disculpa, pasa que... Está bien, disculpame, no sé. O sea, está todo bien, viste, pero no. O sea, no. Yo confío un montón en vos y la verdad es que me desconcertó mucho que encima lo vayas a decir a Saldívar. Está bien, ahí me equivoqué. No sé, andar a hablar con Leo, creo que le dijo a Gabriela. No lo puedo creer. Bueno, me tendré que encargar de desmitificar este rumor. Sí. Pero yo no me quiero pelear con vos. Está bien. Pero si pasa algo así, vení y contámelo. Si nosotros tenemos reconfianza, todo, o sea, está todo bien. No hace falta que vos vengas y me digas, ¿con quién está de novia? Bueno, eso no tengo por qué contártelo. ¿Está de novia? Tampoco. No, pero no tengo por qué contarte todo tampoco. Pero sí, digamos, es como una cuestión de respeto, me parece. Está bien. Bueno. ¿Qué estás haciendo ahora? Nada, estoy haciendo una investigación sobre la Plaza de Mayo. ¿Qué de la Plaza de Mayo? De cosas de la Plaza de Mayo. ¿Qué te pasa? ¿Vos me contestás así? No, nada. Todo bien. Quiero que entiendas que no somos amigos. Oh, ¿me entendés eso? Me cuesta a mí decírtelo, pero no somos amigos. Vos no sos mi amiga. Aparte, ¿vos no estás saliendo con Natalie? Basta de eso. Salí una vez con la mina, basta. Ya está, ¿qué? ¿Estoy saliendo con toda la mina que vi una vez? No, es como si te diga, ¿vos estás saliendo con Saldívar? No, bueno, pues yo sé que no. Listo. Bueno, listo. Bueno, me tengo que ir a hacer una entrevista. Está bien, bueno, después nos hablamos. Dale, chao. Qué garrón me comí. Qué garrón me comí, qué boludo. Cómo empiezo a decir cosas y no sé. Y la guacha no me quiere aceptar que se coma el jefe, ¿eh? La mina, te digo, tenía razón mi abuelo, ¿no? Pero bueno, tengo que volver un poco a enfocarme. Agarré un libro de la historia de la plaza y bueno, todos sabemos que el Cabildo es el edificio más antiguo de la plaza de Buenos Aires. Y si uno lo piensa, estratégicamente, el centro de la plaza está rodeado de el Cabildo, de la municipalidad. Hoy enfrente está el Banco de la Nación Argentina, está la Casa de Gobierno, está la AFIP, ¿okay? Está el Ministerio de Economía y está la Catedral. Un edificio bastante antiguo también. Que dentro, en la maraña de viajeros, creyentes, está el mausoleo a San Martín. Custodiado por dos granaderos firmes. Que, ¿sabes qué? Me enteré, granaderos, ¿no? ¿Por qué granaderos? Y bueno, cuestión que ellos llevan como un bolsito al costado del cinturón y llevan las granadas ahí. De ahí surge el nombre de granadero. Bueno, una boludez. Pero me enteré de un mito de que el cuerpo de San Martín, que bueno, murió en Boulogne-sur-Mer, ¿no? En Francia, cuando lo traen ya habían construido el cofre donde iban a poner el cuerpo y no entraba el cuerpo. Así que si el día de mañana pasás por la catedral y ves el mausoleo, traté de imaginártelo a San Martín no acostado horizontalmente, sino más en vertical, atravesando el mausoleo. El pasante. Ando de paso, investigando mundos.